A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Hermoso, y es el tema, y tras lo que cada uno de nosotros andamos, la bendición. ¿Cómo alcanzar la bendición de Dios? La palabra del Señor nos enseña que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Amados, ¿cómo necesitamos entender la magnitud de lo que es la bendición de Dios en nuestra vida? El peso de gloria sobre cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por este tema y que el Señor haga como quiera en esta mañana. Papá, gracias porque una vez más delante de ti puedo decirte, aquí estoy en tu misericordia y en tu amor, en un nuevo día, en un nuevo amanecer, dependiendo totalmente de ti y recibiendo de tu misericordia y de tu amor. Y que esta bendición sea extendida, Señor, a toda nuestra familia, Señor, y a nuestra familia espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Mi nombre es Ruth Porras, ya todos me conocen, y doy gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. Pido disculpas por no poder hacerles llegar el esquemita. Asuntos fuera de nuestro control, está preparado, se los vamos a hacer llegar, porque es muy importante para mí que usted tenga también ese esquemita y lo cada vez pueda alimentarse más de la palabra y pueda profundizar en lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana y trabajar con nosotros. La humanidad, todos nosotros, andamos siempre en busca de vivir de la mejor manera. Andamos llenos de afanes y preocupaciones porque yo quiero vivir bien, tener la mejor casa, tener el mejor trabajo, vestir de la mejor manera, y estamos siempre buscando lo mejor. Y está bien, no es que esté mal, está bien que busquemos lo mejor. Lo que pasa es que por ese afán de estar buscando las cosas de una manera equivocada y en un lugar equivocado, nos estamos perdiendo de las grandes bendiciones que ya Dios estableció para nuestra vida. En búsqueda de llenar ese vacío que hay en nuestra vida es que nos metemos a buscar ese montón de cosas, pero ese vacío de su vida lo llena solo el Señor. Ese vacío de mi vida lo llena solo el Señor. Entonces, gran parte de nuestra vida la perdemos en un montón de afanes y de o cosas chunches, como se ha venido hablando todos estos domingos atrás. Pero nos perdemos la bendición de disfrutar lo que Dios ya estableció para usted y para mí. En Efesios 1:3, la palabra del Señor declara que Él nos bendijo con toda clase de bendición en las regiones celestes. Ya Dios nos bendijo a cada uno de nosotros. Dios también en su palabra, en Deuteronomio 11:26, nos da la oportunidad. Él dio el libre albedrío, y ese libre albedrío usted decide tomar el camino de la bendición o tomar el camino de la maldición. Porque Él puso delante de su pueblo dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Yo quiero felicitarles, amados hermanos, y me felicito a mí misma también, porque sabe, escogimos el mejor camino, el camino de la bendición. Por eso usted y yo estamos aquí, porque hemos escogido el mejor camino. Y ese camino es el que nos va a permitir alcanzar las bendiciones que Dios ya dio para su vida y para mi vida. Cuando leíamos la base bíblica de Deuteronomio 28, del 1 al 14, el Señor habla en su palabra de que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿qué dice? Vendrá sobre nosotras todas esas bendiciones. Me brinqué algo. Y obedecieres, mis mandamientos, dice el Señor, entonces sí. Dice que las bendiciones de Dios van a venir a nuestra vida, y es que sí, nos van a perseguir, van a venir, porque está establecido por Dios. Por eso, hoy vamos a revisarnos, vamos a entender, tratar de comunicar tres principios fundamentales para alcanzar la bendición. Y el principio número uno, mis amados, Deuteronomio 6:5, habla la palabra donde dice: ama al Señor tu Dios. Y cuando usted y yo amamos a una persona, la amamos así porque la conocimos y la amamos, ya, ¿verdad que no? Difícilmente. Así apenas le conocemos, y a veces, por eso es importante la primera impresión que recibimos cuando conocemos a alguien, ¿verdad? Porque eso es un paso muy importante para avanzar. Pero qué bueno que usted y yo, para amar al Señor, Él en su infinita misericordia, en su infinito amor, siempre ha estado ahí extendiendo tu mano de bendición y su mano de poder. Y Él dice: mi pueblo va a empezar a tener una relación conmigo de una manera especial a través de la palabra. Entonces, nosotros vamos a amar al Señor, vamos a empezar a conocerlo, y para eso es necesario que usted y yo leamos la palabra. Ah, pero solo la vamos a leer. Si la leemos como un libro cualquiera, no, ¿verdad que no? Para conocerle a Él, porque Él se nos está revelando, ya la palabra del Señor de principio a fin tiene su revelación. Entonces usted y yo le vamos a conocer en la medida que la escudriñemos, que leemos la palabra, y la iluminación de Dios va a venir a nuestra vida, y la palabra nos va a hacer conocernos a nosotros mismos, pero lo más importante, conocer al Dios de poder, el Dios que te tiene aquí, que te hizo, que te formó en el vientre de su madre, desde antes de que papá y mamá pensaran en nosotros, ya Dios había pensado con nosotros. Y no solo eso, nos bendijo con toda clase de bendición, como el Padre amoroso, como el Padre fiel, que tiene lo mejor para nosotros. ¿Verdad que nosotros tenemos buenos pensamientos para nuestros hijos y anhelamos lo mejor para ellos? ¿Y nosotros que somos malos? Ahora imagínese el Señor. Por eso, el escudriñar la palabra, el leer la palabra, es la manera en que usted y yo vamos a empezar a relacionarnos con Él y ir conociendo cada bendición que Él ha establecido. Es importantísimo que en medio de ese conocer del Señor, que vamos a empezar a relacionarnos con Él, vamos entonces a tener un tiempo especial con el Señor. Vamos a meternos en tiempos de oración, en tiempos de comunión con Él. Porque cuando nosotros empezamos a conocer la palabra, conocemos al Dios Todopoderoso. Y entendemos que Él tiene un plan de redención para cada uno de nosotros. Y que Él envió a su Hijo amado a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para darnos salvación. Por eso, mi amada, como decía Anita, hoy es día de salvación. ¿Por qué? Porque Él ya dio esa bendición, ya Él la estableció para usted y para mí. Y es en ese conocer de la palabra del Señor, en este tiempo que vamos a tener de intimidad, donde vamos a venir al Señor. Yo no sé cómo usted llegó al Señor, cómo usted conoció a Jesús, pero yo quiero decirle que Él llegó a mi vida, porque fue Él quien llegó a mi vida en el momento oportuno. En el momento preciso, Él no llegó tarde, ni llegó antes, llegó cuando tenía que llegar, porque Él estableció para mi bendición. Y como decidí tomar ese regalo de Dios y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, y empezar a conocer a través de su palabra, y empezar a tener tiempos de comunión y de oración, y tiempos de intimidad plena con Él, entonces mi vida ha sido transformada y va en el proceso de la transformación para esperar su venida. Así que mi amado, mi amada, yo le motivo a que el amor al Señor sea lo primero en su vida. Si usted ama al Señor, ese es el primer punto, es el primer principio para alcanzar la bendición. Fuera del Señor no hay bendición, lo que hay es maldición. Y si lo quiere confirmar, lea entonces del 16 en adelante en Deuteronomio, porque si escogemos el camino de la maldición, va a venir sobre nuestras vidas todo lo que ni usted ni yo queremos. Es importante también que en medio de esa relación que usted y yo tenemos con Dios, que le vamos conociendo, que le entregamos nuestra vida, vamos a ir identificando la voz de Dios cuando Dios habla a tu vida. Aquí habemos muchas personas y yo puedo identificar si en este momento, aunque hayan muchas voces, mi hija o mi hijo me hablaran. Aunque no lo vea, en el momento que yo oigo a alguien hablar, yo identifico la voz de mi hija, la voz de mi hijo o la voz de mi esposo. ¿Y por qué razón cree que acontece eso? Porque mi relación, mi intimidad con ellos me permite identificar esa voz. Es así como también debemos de relacionarnos con Dios. A nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida van a venir muchas voces. Pero cuando realmente nosotros conocemos de Dios, hemos tenido esos tiempos de intimidad, podemos identificar bien esa voz del Señor. Mi amada, mi amado, que el Señor sea el primer lugar en tu vida. El segundo principio. La palabra del Señor nos manda a obedecer. Dice, y si obedecieres estos mandatos, estos mandamientos, entonces vendrán sobre ti las bendiciones. Obedecer al Señor no es una opción. Usted y yo como hijo, como hija de Dios, estamos llamados a obedecer. ¿Quiere la bendición? ¿Cuántos quieren bendición? Ah, mi amado, póngase de pie, de un brinco, pegue un grito de júbilo y diga, yo quiero esa bendición. Hágalo, mi hermano. Ah, no, no, aquí no quieren bendiciones. Amén, amén. Yo quiero esas bendiciones. Yo las quiero. Lo siento por los que se pierden las bendiciones. Pero ¿sabe qué? Aquí no se trata de cosas emocionales. Aquí se trata de que el Señor sea el primero en mi vida, de que toda mi vida esté fundamentada en Él. Y es la única manera para que yo pueda obedecerle, porque yo a quien amo le voy a obedecer. O usted va y obedece a quien no quiere. Yo primero es por amor, por obediencia a Dios. Mi obediencia a Dios es por amor. Es porque a Él le ha parecido darme lo mejor, y no solo a mí, Él lo estableció para ti. Por eso puedo brincar, gritar, y como dijo Anita, me gustó mucho, esa niña, sea ese niño, esa niña que adora al Señor con libertad, que le dice, el primer lugar en mi vida es el Señor, pero no lo dice solamente de palabra, sino que obedece su palabra. Y al obedecer su palabra, entonces usted está dando identidad de a quién le pertenece. Obedecer no es una sugerencia, como hablábamos, es un mandato. Es un mandato. Y un mandato es, ¿se obedece o se desobedece? ¿Lo toma o lo deja? Guardar y poner por obra todos los mandamientos es obediencia a la palabra del Señor. Y eso se va a reflejar en su vida y en mi vida. ¿De qué manera se va a evidenciar? Se va a reflejar en su manera de pensar. Usted y yo tenemos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Mi vida tiene que ser gobernada por la palabra del Señor. Al leerla, al escudriñarla, entonces va a estar aquí en mi mente, en mi corazón. Y es entonces cuando mis pensamientos se van a alinear a la palabra del Señor. Y esos pensamientos, lo que yo pienso, de la manera que pienso, es de la manera que también voy a hablar. Entonces, en mi forma de hablar también, tengo que mostrar y testificar de lo que hay dentro de mí, y que el Señor es el primer lugar en mi vida y que vivo una vida de obediencia. El hablar correctamente es hablar de la palabra del Señor, pero no solo hablarla, mi amada, es vivirla. Es esos pensamientos que están en su mente de acuerdo a la palabra del Señor, yo decretarlos, declararlos. Habemos cristianos que podemos andar declarando muchas cosas, y la palabra del Señor dice que el poder, que en nuestra boca está el poder. Las palabras tienen poder, y hay vida pero también hay muerte, de acuerdo a lo que usted y yo hablamos. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros como creyentes. Nosotros debemos aprender a hablar correctamente, hablar a la manera de Dios, con su palabra, con su bendición. Y eso va a venir a reforzar lo que hay dentro de nosotros. La palabra es el pensamiento expresado. Y si mi pensamiento está alineado a la palabra del Señor, entonces por mi boca va a salir lo que Dios quiere que yo hable. En mi forma de vivir también yo voy a mostrar, a expresar la obediencia a Dios, honrando al Señor en todo. Y mis amados, es en todo. Ay, ay, ay, estamos en problemas, ¿verdad que sí? A veces fallamos. Ojalá que no sea muchas veces en el día, pero todos los días fallamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero Él en su misericordia y su amor trajo redención para nuestro pecado. Todas las mañanas son nuevas las misericordias del Señor. Y en esas misericordias nuevas que Él estableció para usted y para mí, entonces yo puedo honrar al Señor. Y si le fallé, venir a Él y decirle: perdóname. Y dejar que sea su Santo Espíritu el que me guíe en todo momento. La obediencia es morir a mí misma. En Gálatas 2:20, la palabra del Señor dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es obediencia. Cuando yo voy entregando cada área de mi vida, alineándola a la palabra del Señor, hablando como Él quiere que hable y testificando como Dios quiere que yo viva, entonces es la evidencia de que ya Ruth no es importante. Ruth, no, eso no, es sencillamente aquí lo que Dios tiene aquí terrenalmente, pero mi vida está gobernada por Cristo. Yo tengo que actuar, vivir y hablar de la manera que Cristo lo hace. A través de su palabra, usted y yo estamos llamados a honrar a Dios. Entonces, si el primer principio es realmente amar al Señor, el segundo principio también nos habla de una obediencia alineada a la palabra del Señor. Ay, pero entramos en problemas con el tercero, mis amados. Apropiate de tu libertad. ¿Cuántos somos libres aquí? Amén. Bueno, veo que hay personas que todavía necesitamos afirmar un poquito más este punto. En Juan 8:32, la palabra del Señor nos enseña: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es esa verdad? La palabra del Señor. Como ya la leímos, hemos escudriñado, conocemos acerca de los aspectos de la obediencia de Dios para mi vida. Entonces, al conocer la verdad, yo soy libre. Pero ¿qué me habla la palabra del Señor en todas las circunstancias y las situaciones que yo vivo, que he venido arrastrando durante tiempo atrás, o que he vivido, o antes de conocer al Señor, cómo era mi vida? Y entonces entramos en un montón de situaciones, ¿verdad? Y nos cuesta vivir en obediencia conforme la palabra. Por eso el punto, el principio 3, es apropiate de tu libertad. ¿Por qué es que no disfrutamos la libertad que Dios nos ha dado? Pregunto. ¿Está disfrutando usted la libertad que Dios te dio o no la está disfrutando? ¿Será que continúas atado a algunas situaciones del pasado que han acontecido en tu vida? ¿Será que hay maldiciones generacionales que vienen dañando o afectando mi vida y esto está impidiendo recibir la bendición que ya Dios estableció? Si su respuesta a estas preguntas es sí, amado, amada, tenemos también cómo alcanzar la bendición. En Éxodo 25 dice que Él visitará, vamos a ir un momentito a la palabra para que leamos juntos. El Éxodo 25. Estoy corriendo un poquito por el tiempo, mis amados, pero yo sé que Dios es bueno y que su misericordia está con nosotros y que va a ser una bendición lo que Dios nos está impartiendo en esta mañana. Capítulo 20, el versículo 5. Ay, perdón, estoy en Éxodo. Y dice la palabra del Señor: no te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y miren lo que dice: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero paralelamente también vamos a ir a Éxodo capítulo 34, unas hojitas más adelante. 34, y vamos a leer en el versículo 7. Voy a leer un poquito, voy a leer el 6 también, y dice: y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y vuelve a decir: y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchas veces nosotros tomamos la palabra y leemos eso y a veces como que nos asustamos un poco. Pero mis amados, yo quiero de alguna manera que con la sabiduría de Dios, Dios me permita comunicarles la verdad de lo que tenemos que hacer usted y yo cuando pensamos: ay, es que a mí me pasa esto porque, bueno, el que es alcohólico, porque mi papá era alcohólico y entonces el abuelo era alcohólico, y esto es una maldición generacional que viene y que arrastra mi vida y que me afecta y que por eso yo soy alcohólico. Un momento, Dios le dio libre albedrío. Y usted escogió el camino de bendición o el camino de maldición. Nosotros estamos en el camino de la bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que la palabra del Señor a mí me enseña. Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y ahí nos redimió de todo pecado. Entonces, como yo he decidido tener una vida de bendición, entonces, muy bien, examino mi vida a conciencia. No es cualquier cosa. Cuando hablamos de esto, tenemos que verdaderamente ser conscientes y examinarnos qué pecado está morando en mí, y a tomar ese pecado y en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, cortarlo. Ir, compartir con mi mamá, con mi papá, con mis ancestros, y escudriñar la maldad de todas las generaciones anteriores y todo lo que viene desde atrás, y con el mensaje de la palabra, con la redención que ya Dios estableció para ti y para mí, con el perdón de pecados, ir y que ellos también tomen la decisión de cortar, de limpiar toda esa maldición. Y si todavía hay ancestros y todo lo que usted pueda, todo hasta donde alcance, porque sabe, la raíz del pecado es la iniquidad, la inmundicia, del mero infierno sale eso. Pero ¿sabe una cosa? A usted y a mí, lo que hizo mi papá, yo puedo sufrir las consecuencias. Porque ¿sabe una cosa? Dios perdona el pecado, las consecuencias van a quedar ahí. Pero usted decide la clase de vida que usted quiere vivir. Entonces, aquí no es: ah, es que mi mamá le fue infiel a mi papá, entonces yo voy a ser infiel a mi marido. No, no, no, eso son excusas. Eso no es la manera de vivir de un cristiano, de una hija de Dios, de un hijo de Dios. No, tenemos que ser firmes, ser conscientes de que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario limpia toda iniquidad, rompe toda cadena de maldición, destruye todo pecado, y usted y yo estamos llamados a ser hijos santificados en su palabra. Por eso es necesario que examinemos nuestra vida y cortemos con el pecado. ¿Hay pecados que todavía están ahí en tu vida? Ahí tienes. ¿Quieres alcanzar la bendición? Corta con eso, mi hermano, mi hermana. Es necesario investigar y conocer en nuestra familia. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que en su bendición, a nosotros venir a Él a través de la palabra, nosotros somos portadores de bendición y tenemos que llevar la bendición a nuestra casa. Ir a nuestra familia, a nuestros padres y hacerles entender el propósito de Dios, de la palabra, para traerlos a salvación, a vida eterna y que sea cortada toda la maldad y toda iniquidad. Desarraigar esa raíz de iniquidad. Porque la maldición generacional son patrones aprendidos que usted y yo debemos cortar. ¿Están de acuerdo conmigo? Los veo muy serios. Pero saben una cosa, este es un tema amplio, es un tema profundo, es un tema de trabajarlo con un poquito más de tiempo y profundizarlo. Dios no lo hará en algún momento, pero por el ahorita, el principio de lo que yo quiero que quede grabado en su corazón, porque Dios lo grabó en mi corazón, es que yo no tengo que darle tanta importancia a los acontecimientos que ya pasaron, que ya Dios perdonó y erradicó en mi vida, sino que darle el lugar al único y todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que envió a su Hijo a pagar el precio de esa iniquidad en la cruz del Calvario, para que usted y yo hoy vivamos en la bendición de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dele un aplauso al Señor. Él merece toda honra, toda alabanza, toda adoración, porque solo a Él amamos. La palabra del Señor dice: y vosotros sois limpios por la palabra. A mí no me queda duda que si usted escudriña la palabra, Dios nos va a iluminar a través de la revelación divina de que su vida en Cristo Jesús es una vida santificada. Entonces no tenemos por qué estar arrastrando cosas que no nos convienen. No debemos. La palabra del Señor nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra. ¿Con qué limpia usted su vida de pecado? Con la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la firmeza de Dios, la revelación de Dios, diciéndote: hijo mío, para ti establecí bendición, toma, apropiate de ellas, vive la libertad que yo establecí para ti. El que no la escogió se lo perdió. Si mi papá o mi mamá, gracias a Dios que mi papá se fue con el Señor y él fue toda una bendición, pero igual, cuando Dios me dio la oportunidad de compartir con Él mismo corté maldiciones. Con Él mismo en esos momentos difíciles, ahí pude ver la gloria del Señor. Por eso al compartirles acerca de esto, yo lo creo fielmente. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo esto pasó en mi familia, empezaron a venir mis hermanos a los pies de Cristo. Pero ese es el Dios de poder al que yo sirvo, el que me ha dicho a mi corazón: eres salva, eres redimida, mis bendiciones son para ti, pero tienes una misión, llévala a tu familia, a tus ancestros, a los demás allá, atrás. Y si ya murieron, pide perdón, perdónalos, bendícelos. A usted no le importa, eso es pasado. Corte con todo eso. Deje su pasado limpio de todo eso. Si conoces la verdad que es la palabra del Señor y conoces al Señor, mi amada, mi amado, ya Él perdonó todos sus pecados. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Ahora haz tu parte de una forma seria y responsable delante de Dios. Escudriña en tu vida y en todo lo que tenga que ver con tu familia. Pide perdón a Dios, declara la palabra de Dios con absoluta seguridad que eres libre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque en la cruz Jesús dio libertad a tu vida y a mi vida. Disfruta esa libertad y alcanza la bendición. Leo una nota para todos nosotros como padres. Todos como padres debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos y de no ser negligentes espiritualmente, apartarnos del pecado, de toda impiedad del mundo que puede traer consecuencias a nuestros hijos. El día del padre, don Alan nos hablaba del legado que debemos dejar a nuestros hijos. Sea responsable espiritualmente en su familia y entonces darás un legado espiritual valioso para los hijos. Porque para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, Dios estableció bendición. Usted decide, ¿quieres alcanzar la bendición? Amén. ¿Quieres alcanzar la bendición? Ok. Mis amados, ama al Señor, que Él sea el primer lugar en tu vida. Obedece sus mandamientos y sus estatutos en todo. Obedecer, obedecer, obedecer. Y apropiate de la libertad que ya Dios te dio en la cruz del Calvario y deje de andarle echando culpas a los demás. Sea responsable con la parte que a usted le corresponde. Hoy es el día. Hoy es el día para dejar atrás todo lo que te ha impedido ser libre y para disfrutar cada bendición que Dios te da. Mis amados, hoy es el día para que usted disfrute la libertad del Señor. Si en esta sala hay alguien que por primera vez no haya recibido al Señor, que todavía no conoce del Señor, yo le invito a que haga oración conmigo y le diga: Señor Jesús, estoy en esta mañana donde tu misericordia se ha extendido para mí y es nueva. Por tanto, quiero recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de este momento, todos mis pecados sean perdonados. Y ahorita, en este mismo momento, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, porque yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y lo creo en mi corazón para salvación y vida eterna. Hoy ha llegado la salvación a mi casa. Por eso declaro que tu salvación, Señor, está en este lugar. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Y a partir de este momento, enséñame a que tú seas lo primero en mi vida. Si hay alguna persona en esta sala que por primera vez hizo esa oración, yo te invito solamente a que levantes la mano y te quedes ahí donde está. Amén, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Habrá alguien más que recibió al Señor en esta mañana? Sabe, hoy es día de salvación y no solo para ti, varón, sino para toda tu casa. Porque cuando el Señor viene a nuestra vida, en ese mismo momento se rompen las cadenas de pecado y de iniquidad y llega la salvación y la bendición a nuestra casa. Es todo un proceso, pero Dios nos va guiando en cada paso que damos. Voy a invitar a todos mis hermanos, vamos a ponernos en pie. Y Dios conoce a ese varón que ha hecho esta oración y que se ha apropiado de la mayor bendición de su vida, trayendo la salvación a su casa a través de Cristo Jesús. Y vamos a bendecirlo y vamos a decir: Señor Jesús, como pueblo tuyo estamos delante de ti, bendiciendo a este hijo tuyo, para que ese compromiso, ese pacto que él ha hecho contigo, Señor, cambie totalmente su vida, Señor. Y vengan sobre él todas las bendiciones que tú has establecido. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y mi hermano, recibe, el que esté al lado, dele un buen abrazo. Mi amada, dele un buen abrazo. Y deje que el abrazo de Dios venga fluyendo sobre su vida. Y a partir de este momento serás un varón de bendición en el nombre de Jesús. ¿Sabe, mis amados? Todos vamos a continuar de pie y vamos a dejar que este canto, que esta alabanza, ministre nuestra vida. Pero hay algo importante. Al salir de este lugar, yo quiero que usted salga apropiado de esa promesa, de esa bendición sobre su vida. Yo no sé qué esté viviendo usted. Tal vez necesita sanidad. Mire, esta que está aquí, da gloria a Dios por la sanidad. Y ustedes conocen parte de mi testimonio. Y en algún momento le voy a pedir el permiso a don Alan para compartirlo completo. En esta mañana, antes de venir a este lugar, yo creía que estaba difícil que me pudiera estar aquí al frente. Tenía un profundo dolor de cabeza y todavía llegué así aquí en esa condición. Pero saben, los tiempos de alabanza y de adoración, el Señor se mueve y sanidad vino sobre mí y pude pasar. Y aquí estoy para la gloria del Señor, libre de todo dolor. Lo hace conmigo, lo hace con cada uno de ustedes. Hay sanidad, tome esa promesa, no salga de aquí sin la bendición. Si necesitas perdonar, perdonar a alguien, perdonarte a ti mismo, pedirle perdón a Dios, este va a ser el momento para que usted lo haga. Queremos que usted se deje ministrar por el Espíritu Santo de Dios que está en esta mañana aquí. Y voy a pedirle a mi amada sobrina, hija de Dios y todas las cosas lindas que pueda decirle, Jessica, que ahí está la bendición, mis hermanos. Cuando el Señor vino a mi vida hace 32 años, en mi familia no había uno que hubiera conocido al Señor. Pero ahora hay muchos. Y miren, generación en generación también continuará la bendición de Dios, porque ha sido desatada. Mi amada, adelante. Gloria al Señor. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Sí, Señor, gracias. Tu propósito es entregarme las naciones y que pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Porque ese es tu propósito. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Apropiate de esa palabra. Declaro que lo imposible se hace posible. Vendrá toda tu familia a los pies de Cristo. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Solo en él está el poder. Para sanarte, para libertarte, para llenarte de gozo. Su propósito es llevarte a las alturas. Vive, vive en las alturas con el Señor. Su propósito es llevarte a otro nivel. El nivel de Dios, el nivel de la bendición, donde fueron establecidas. Que en su nombre hay poder. Que ese ha sido su propósito en tu vida. Declárelo, ese es el propósito de Dios. Declaro que tu familia es bendecida. Sí, mi familia es bendecida en el nombre de Jesús. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Todos tus hijos, mis hijos alcanzan salvación. Y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Que si ha sido tu propósito en su vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda. Y pudre esas promesas, se pudre. La unción de Dios está en este lugar. Declaro por la palabra que los muros caen.